la Bailaora del Río Darro, barrio del Sacromonte, Granada. Del Río Darro, el río que surtió y surte de agua la Alhambra, palacios, bosques, jardines y huertas del Generalife, se han dicho muchas cosas. También se han escrito muchas páginas, se han pintado muchos cuadros y se han hecho muchas fotos. Pero de este pequeño y hermoso río que corre a los pies de la Alhambra, nadie escribió nunca la historia más bonita que por aquí ha ocurrido. Quizá porque muy pocas personas conocen esta historia o quizá porque nadie supo cómo hacerlo. Hoy yo la escribo. Ella vivía en una de las cuevas del barrio Sacromonte. Era joven, alta, pelo y ojos negros y de cara hermosa como una noche de luna. Desde muy pequeña los padres le enseñaron a bailar y por eso, cuando ya se hizo mayor, su arte bailando era único. Al verla las amigas muchas veces le decían, «Como tú, nadie baila mejor en toda Granada». Y ella contestaba, «Será cierto, pero lo que yo más deseo en esta vida es bailar un día sobre las aguas del río Darro». «Bailar sobre las aguas». «Sí». Como si las aguas fueran un escenario y yo una ola blanca sobre ellas bailando. Eso es imposible. Pero es lo que yo siempre y una noche y otra sueño. Y las amigas la dejaban tranquila pero siempre pensaban que nunca sería posible lo que la joven soñaba. En las tardes de verano se iba sola a la orilla del río, a un sitio que ella conocía muy bien y le gustaba mucho y en este lugar se pasaba las horas. A veces sentada, mirando los misteriosos juegos que el agua dibujaba saltando río abajo, mientras también se recreaba en la figura de la Alhambra. Otras veces sí, cuando ella creía que nadie la veía, se ponía a bailar sobre la hierba de la orilla del río y, mientras danzaba de la forma más bella y alegre, hablaba con las aguas y les decía, «Esto es un ensayo para que disfrutéis con mi baile y porque tengo grandes deseos de ser vuestra amiga». A ver si de este modo, un día os gusta tanto que me regaláis un escenario sobre la superficie de los charcos. Y por supuesto que las aguas del río nunca hablaban con ella. Pero la muchacha sí creía que las aguas del río cada día se hacían más y más amiga de ella. Un día se enamorarán de mí. Estoy segura. También para sí se decía. En otros momentos y en las tardes que ella pasaba junto a las aguas del río, se tumbaba en la hierba y se ponía a soñar. Fija en las pequeñas olas que las aguas dibujaban al saltar de un charco a otro. Y ella imaginaba que cada pequeña ola blanca y cada dibujo bordado en el aire, eran parte del baile que en su sangre llevaba. Por eso, en estas ocasiones, también susurraba. Lo que yo daría por bailar con la limpieza y alegría con que lo hacéis vosotras, o las amigas. Y seguía tumbada sobre la hierba, soñando sus cosas, mirando la corriente del río y sintiéndose orgullosa de la elegante figura de la Alhambra, sobre lo más alto de la colina. En ningún momento esta joven se dio cuenta que alguien, cada tarde y desde la distancia, la observaba. Alguien que ella no conocía, pero que también era joven y por eso le apetecía mucho verla. Era un muchacho que vivía cerca de su cueva, alto, fuerte y con mucho interés también por el baile flamenco. Nunca se había presentado a ella y por eso nunca le había dicho nada, pero le gustaba mucho verla cuando por las tardes se iba a la orilla del río. Y tanto le interesaba, no solo la hermosa figura de la bailarina, sino también las cosas que hacía y hablaba con las aguas del río, que no quería perderse ni un solo momento del tiempo que por allí estaba. Por eso, en más de una ocasión y sin que ella lo advirtiera, escuchaba lo que decía cuando hablaba con las aguas. Y todo esto fue así, como un juego, como un sueño, a lo largo de muchas tardes y días. Hasta que una calurosa tarde de verano, cuando ya faltaba poco para el otoño, la joven bailarina se fue a su rincón del río. Hacía mucho calor aquel día, pero en el cielo se fueron juntando grandes y espesas nubes negras. Ella se dio cuenta, pero no le preocupó. Se sentó frente al redondo charco que tanto le gustaba y aquí se quedó embelesada mirando. Pasó el tiempo y, cuando menos lo esperaba, se oyó la explosión de un trueno. Miró y vio que el cielo, por el lado de las montañas donde nace el río Darro, se había tornado por completo negro. Se dijo a sí misma: «No tengo miedo. Si llueve o cae una gran tormenta, no me asustaré, sino todo lo contrario. Me gustará mucho ver la lluvia caer y más me gustará ver este río repleto de olas y danzas de agua». No pasó ni media hora cuando de nuevo estalló otro trueno y la lluvia comenzó a caer. Se levantó ella de la piedra donde estaba sentada, miró al cielo, dejó que la lluvia le empapara su pelo y que le chorreara por la cara y luego extendió los brazos y se puso a bailar. Como si estuviera soñando, como si la lluvia le acariciara el alma. Porque su rostro se transformó con una hermosísima expresión de gozo. Y mientras estiraba sus brazos, como queriendo agarrarse a las nubes y daba movimiento a su cuerpo y piernas, decía: «Esto es como un ensayo para el día que por fin pueda bailar sobre el escenario de las aguas del charco. Y también para que las olas de este río se enamoren un poco más de mí y se pongan de mi lado en el sueño que tanto estoy soñando». Desde la distancia y como otras tardes, el joven la estaba observando y no daba crédito a lo que veía. Pensaba que estaba loca, pero al mismo tiempo también creía que estaba realmente enamorada de su baile y sueño y de las olas y aguas del río. Por eso, aunque en algún momento pensó salir de su escondite y ponerse delante de ella para decirle algo, no lo hizo. Porque también pensaba que la muchacha libremente había elegido ser protagonista de tan original juego y esto merecía su respeto. Por eso no se movió de donde estaba escondido, dejando que la lluvia la empapara, al tiempo que no apartaba sus ojos de su hermosa figura. No hacía viento, pero sí las gotas de lluvia eran recias y frías. Y caían desde las nubes en tanta cantidad que hasta se borraban los paisajes y la figura de la Alhambra y la ciudad de Granada, allá a lo lejos. También al joven se le quedaba perdida la figura de la muchacha entre la blanquecina y densa lluvia. Se decía, una estampa como esta nunca se ha visto aquí en Granada. Y una imagen como la de esta joven, bailando bajo la lluvia, junto al río y frente a la Alhambra, ni siquiera en sueño nadie la ha visto en su vida. Y ocurrió que, cuando menos el joven ni la muchacha lo esperaban, se oyó un fuerte ruido, como un tropel de elefantes en estampida. Y, en un abrir y cerrar de ojos, una inmensa tromba de agua bajó por el cauce del río, arrollando piedras, ramas secas, árboles y zarzas. Y con la velocidad del rayo, la gran tromba de agua, en un momento cubrió el sitio donde la joven danzaba. Al ver el muchacho lo que pasaba se le heló el corazón y quiso salir corriendo para intentar cogerla y salvarla. No le dio tiempo. La riada se la llevó, envuelta en su baile y las olas de las aguas. Corrió él y subió por la ladera hacia el barrio, intentando salvarse y para pedir ayuda, pero todo fue en vano. Los truenos de la tormenta seguían estallando, la lluvia caía a cántaros y la tromba de agua se llevaba por delante todo lo que a su paso encontraba. Casas, huertas, árboles, zarzas, caminos, personas. Muchos salieron del barrio del Sacromonte, del Albaicín y de la ciudad de Granada con la intención de ayudar, pero nada pudieron hacer. La noche cayó, siguió la lluvia y la tromba de agua bajaba por el río arrollando y llevándose todo lo que a su paso encontraba. Al amanecer del día siguiente muchos pudieron comprobar que la riada había sido brutal. Como nunca antes se había conocido crecida en el río Darro a su paso por Granada. Muchas casas habían desaparecido, muchas calles en el Albaicín, Plaza Nueva, Alcaicería y en Granada, habían quedado derribadas y arrasadas por las aguas. Por eso, a lo largo de aquel día y del siguiente y del otro, muchas personas buscaron por un lado y otro. Y el que más buscó fue el joven enamorado de la muchacha bailarina. A ratos acompañado de su familia y amigos y en otros momentos, solo. Nada pudo encontrar de ella ni entre las ramas y piedras del río ni por las calles anegadas en Granada ni por la Vega. Pasaron los días y se fue acostumbrado a su ausencia. Pero seguía buscándola por todos lados hasta que ya no pudo más. Al caer las tardes bajaba a la orilla del río, por donde las aguas ya volvían a correr mansas y claras. Se iba a donde la había visto por última vez y aquí se sentaba, a seguir pensando en ella mientras contemplaba la figura de la Alhambra, siempre en lo más alto de su colina. Y todo parecía haber vuelto a la normalidad de las tardes en que ella bailaba frente a las claras aguas del charco, aunque a él, Le seguía doliendo su ausencia y por eso la tristeza no se le iba del corazón. Hasta que una tarde, mucho tiempo después de que a ella se la hubiera llevado el río, el joven miraba sentado justo donde la muchacha bailó bajo la lluvia y observaba la transparencia del charco. Y de pronto, por entre las ramas de los álamos y con la figura de la Alhambra de fondo, apareció una gran ola. Transparente como el viento más puro y danzando de la misma forma que ella siempre lo había hecho. La clara superficie del charco parecía hacer de escenario y los pliegues de la ola parecían transformarse en la melena, brazos, cuerpo y pies de la joven bailaora.